Universo en Expansión. Programa a cargo de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Presentan los profesionales Pablo Cuartas, Andrés Ruiz y Camila Zuluaga. Bienvenidos de nuevo a Universo en Expansión, el programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en colaboración con el Planetario de Medellín, el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia, a través de la Radio Bolivariana. Bienvenidos Andrés, Camila. Hola Andrés, hola Pablo, bienvenidos a todos nuestros oyentes y pues aquí esperando qué sorpresas nos tienen para hoy estos dos compañeros. Hola Pablo, hola Camila, un saludo enorme para nuestros oyentes. Esperamos que vayan a disfrutar mucho de este programa, un programa muy bonito que, como ustedes vienen acompañándonos cada 8 días, pues se darán cuenta que estamos profundizando en Universo en Expansión en, digamos, todos los temas del espacio y de la astronomía, esos temas que tanto nos apasionan. ¿Ustedes qué piensan? Pues ya estás hablando del tema de una manera muy interesante y ya yo estoy aquí inquieta esperando saber de qué vamos a hablar hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy justamente? Pues en este programa hemos venido abordando diferentes temas sobre el universo, su origen, sobre la vida de las estrellas y pensamos que ya empezaba a ser hora de hablar de, digamos, aspectos más cercanos del universo a nosotros mismos. Entonces, en el día de hoy, Andrés, Camila, vamos a empezar a hablar de nuestro sistema solar. De nuestra casa. De nuestra casa. Digamos, ni siquiera de la casa, del barrio, porque pues la casa sería el planeta Tierra, del cual vamos a hablar a profundidad, digamos, en un próximo programa. Pero pues la idea justamente es eso, de que empecemos a acercarnos, digamos, a nuestro universo local, a el lugar que ocupamos en realidad en el universo. Y entonces en el día de hoy, Camila, Andrés, yo quería discutir y debatir con ustedes acerca de algunos aspectos generales del barrio en donde vivimos, que es nuestro sistema solar, nuestro sistema planetario. Bueno, si Camila, por ejemplo, nos preguntaran, una civilización extraterrestre, vamos a soñar que estamos viajando interestelarmente y de pronto llegamos a un planeta que está habitado y estamos conversando con esta civilización y te preguntan, Camila, ¿usted de dónde viene? ¿Usted dónde vive? ¿Tú qué les dirías? Diría que vengo de la Tierra, del sistema solar, que es un planeta del sistema solar, así más bien. Yo creo que sí. De pronto me entenderían. Yo creo que sí. Sería difícil, ¿no? ¿Verdad? Imagínense ustedes esa idea. A mí me parece genial el cuento que plantea Andrés, y es cómo explicarle a alguien que definitivamente nunca nos ha visto, que sencillamente no tiene ni idea de que existimos, cuál es el lugar que ocupamos en el universo en general. Sería muy difícil. Si ustedes recuerdan, siempre en el colegio, cuando los profesores nos enseñaban sobre los planetas, nos ponían a hacer un modelo del sistema solar. Yo me imagino que Camila hacía sus modelos con plastilina. ¿Le tocó hacer planetas con plastilina, sí, Camila? Sí, me tocó a mí y a mi mamá también le tocó ayudarme. Yo todavía los estoy haciendo. Ah, Pablo. ¿Sí? Los que somos papás nos toca hacer la tarea de los planetas con los hijos, claro. Nos ha tocado montones de veces y siempre nos numeraron pues los planetas, Mercurio, Venus, la Tierra, que es nuestro planeta, la tercera roca, como dicen por ahí, Marte, roca. Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, y a nosotros nos tocó la época en que Plutón estaba dentro del sistema solar. De la clasificación. A mí. A Camila le tocó Plutón todavía. A mí me tocó Plutón y cada rato me equivoco y digo, ¡ay, Plutón! Pero bueno, digamos que justamente aquí vamos a hablar un poco también de esa clasificación de los planetas del sistema solar. Pero si yo les dijera, por ejemplo, que todas esas tareas están mal hechas. ¿Cómo así? Todos los modelos del sistema solar que usted haga de tarea, que usted dibuje, que usted pinte, está mal hecho. A ver, Pablo, explícanos un poco más porque ya me estoy preocupando. Es como si me estuvieras diciendo que la Tierra no es redonda, sino que es plana. No por ese lado. Digamos que sí, todos los planetas, esa es una de las primeras características de un planeta. Los planetas son esféricos, más o menos, redonditos como bolitas, pero me refiero a que siempre, por ejemplo, pintamos los planetas más o menos del mismo tamaño. Okay. Pues nunca nos preocupamos por cuál es el tamaño real de los planetas, cuál es la escala real del tamaño de los planetas. Es más, los pintamos todos en un cuadrito para que nos quepa en el cuaderno. ¿Cierto? Claro, claro. Es una cuestión de perspectiva, Pablo. Está mal hecho. O sea, tengo que darles la mala noticia de que todos los modelos del sistema solar que ustedes ven en los libros, en las fotos, están mal. ¿Pero por qué? No podríamos ser realistas tampoco. Es que ahí está la cuestión, Camila. Resulta que las escalas y los tamaños en el universo son muy diferentes a lo que nosotros podemos representar en realidad. Por ejemplo, un cuaderno para llevar la tarea. Si yo les pidiera que hiciéramos los planetas a escala, sí, eso significa que los pusiéramos del tamaño que son, estaríamos perdidos para poder hacerlos. Porque, por ejemplo, Mercurio, que es el más pequeñito, es una cosa increíblemente pequeña en comparación con Júpiter. Y Júpiter en comparación con el Sol. Vamos a hacer la comparación de esta manera. Vale. Imagínense que la Tierra, pongámosles tamaños. Ok. Tamaños de cosas que conozcamos. Bueno. Tamaños de frutas. O de pelotas, es más fácil, yo he tratado de hacerlo con pelotas. Pero de pelotas, pero para los planetas. Para los planetas, vamos a hacer los planetas primero, no nos metamos con el Sol todavía porque es que es muy complicado. Listo. Pero imagínense, vamos a hablar de los tamaños de los planetas comparados con pelotas. Entonces, Mercurio podría ser una bolita de golf, una pelotica de golf. Más pequeño, empecemos por Mercurio, que es el más pequeño. Okay. Si Mercurio, que es el más pequeño, fuera del tamaño de una canica, de una de estas cristal, bolitas de cristal, que todavía los niños, me imagino, juegan con bolas de cristal. Sí. No bolas de cristal de bruja, bolitas de cristal de canica. Si Mercurio fuera del tamaño de una canica, entonces la Tierra sería del tamaño de una bola de golf. Y Venus. Venus sería más un, o menos un ping-pong, es casi como el tamaño de la Tierra. Y Marte sería una canica de las grandecitas, una piponcha. Una piponcha. Más o menos, exacto. Bueno, ¿y la luna de la Tierra? No, la luna es más pequeña que Mercurio, o sea que hay, cuando yo jugaba la luna bolitas, es más pequeña que Mercurio. Claro, la luna es como un cuarto del tamaño de la Tierra, o sea que sería como un balincito. Okay. Entonces, mire, vamos a poner las bolitas de las que estamos hablando en orden. En orden del Sol hacia afuera. En orden de tamaño. Okay. Por ahora solo estamos hablando del tamaño. Listo. Entonces dijimos, si Mercurio es una bolita de cristal, uh-huh, Venus y la Tierra son bolas de golf. Uh-huh. Me sí. gustan más de ping-pong. De ping-pong. Okay. Es del ping-pong que uno juega con las raquetas. Okay, el golf es un juego muy elitista. Entonces, Mercurio es una bola de cristal. Venus y Marte son pimpones y... No, Venus y la Tierra son pimpones y Marte sería como una piponcha. Como una piponcha. Listo, okay. Ahí vamos. ¿De okay. qué tamaño sería Júpiter? Júpiter sería balón de fútbol, quizás. Más grande, un balón de baloncesto. ¿De básquet? Ah, ok. Exacto. Júpiter sería un balón de baloncesto comparado con la Tierra, que sería un pimpón. Okay. Entonces mira los tamaños. Nosotros nunca hemos hecho el modelo del sistema solar con esa escala de tamaños. Y entonces, si Júpiter es una bola de baloncesto, ¿de qué tamaño es Saturno? Puede ser una... La de fútbol. Exactamente, es la de fútbol. Y Urano y Neptuno, que tienen más o menos el mismo tamaño, que son más o menos del mismo tamaño, si son gemelos, uh-huh, serían del tamaño de una pelota de softball. Bueno, más cercano a nosotros, de sí, softball. Ah, es que es más pequeño incluso que una pelota de microfútbol. Es más pequeño que la de microfútbol, sí. De softball. Miren, la proporción es esta. Mercurio y Marte son de la mitad del tamaño de la Tierra. Venus es más o menos del mismo tamaño. Y cuando nos vamos a los gigantes, Júpiter es 12 veces la Tierra. En tamaño. En tamaño. Saturno es 10 veces la Tierra. Y Urano y Neptuno son 4 veces la Tierra. Entonces, miren que esa escala de tamaños nunca la hemos tenido en cuenta cuando hacemos la tarea. Sí, y somos bastante pequeños. Y la Tierra, en realidad, a pesar de que es la roca más grande del sistema solar, eso hay que decirlo. Como roca. Como roca, o sea, como planeta rocoso, uh-huh. En realidad no es el planeta, pues ni siquiera es un planeta importante en el sistema solar. Entonces, eso, para empezar, nos da una idea de cuál es la escala real del sistema solar. Y eso que por ahora solo estamos hablando de los tamaños. Ahora vámonos a de qué tamaño sería el Sol en esta misma escala. Recuerden que Júpiter es una pelota de baloncesto. Si Júpiter es una pelota de baloncesto, ¿de qué tamaño es el Sol? Como esas pelotas que se compra la gente para hacer ejercicio. No. Más grande. No. Yo creo que o sea, más se queda grande. Chiquita. Sí. De hecho, yo no conozco una pelota de ese tamaño. Sí, de las de los gimnasios. De los gimnasios. No, más grande. Bueno, podría ser del tamaño de una habitación. Sí. Ah, yo no sé si ustedes han visto, posiblemente, unas pelotas que se inflan grandotas en donde la gente se mete adentro. Ah, sí, y rueda. Exacto. Si Júpiter es del tamaño de una pelota de baloncesto, el Sol sería el tamaño de una pelota de estas gigantes que se inflan, donde la gente se mete adentro y ruedan. Okay. O si hablamos, por ejemplo, de la circunferencia, el Sol sería el tamaño de una piscina para niños. Estas piscinas inflables, ese sería más o menos la escala. Entonces miren que nunca hemos hecho bien la tarea. Pero yo sé que hay alguien que hizo bien la tarea en esta ciudad. Sí. Sí, el planetario. hay un sector en el planetario donde se representan en tamaño, no en distancias, en tamaño, el Sol como una esfera grandota, se la puede tocar, abrazar, y cada uno de los planetas del sistema solar. Entonces, voy a invitar a los oyentes para que vean la escala real de lo que es el sistema solar y para que ahora en adelante tratemos de hacer la tarea bien hecha. Camila, vamos al planetario. Sí, claro, vamos al planetario y que los papás que estén escuchando puedan ayudarle a los niños a comprender el tamaño de lo que son los planetas fuera de esta Tierra. Sí, es que realmente nosotros no somos conscientes de esa escala. Y bueno, la Tierra es muy grande, Pablo, no en comparación con Júpiter, pero cuando nos subimos, por ejemplo, a la cima de una montaña y miramos el borde del horizonte, yo no alcanzo a ver la curvatura, en realidad. Claro, para mí es un planeta gigantesco, por eso nos parece plano. Claro. Pues para nuestras escalas. Para nuestra escala. Pero en realidad la Tierra, como lo decía Carl Sagan, es un punto azul pálido en medio del vacío del espacio. Y hablando del vacío del espacio, Camila, ¿usted sabe dónde está el sistema solar? O sea, si yo le volvamos al asunto, a la historia que Andrés planteaba de estar conociendo a los extraterrestres. Imaginémonos que usted llega. Me mandaron por allá a mí en la misión. Exacto, y le preguntan, Camilo, ¿usted me puede dar la dirección de su casa? Ay. Hablando de la dirección espacial de su casa. ¿Cómo podría usted explicarle a los extraterrestres? Empiezo a sufrir yo. Pero Pablo, estamos en otro planeta que queda en una estrella aquí mismo en la Vía Láctea. Cualquiera puede ser. ¿En la Vía Láctea? Claro. Mismo en la Vía Láctea. Okay. ¿Sí? O incluso estamos en esta misma galaxia. No. Sí. Bueno, se complica la cosa si se complica la cosa y nos vamos para otra galaxia. Yo creo que ahí sí nos perdemos. Dejémoslo aquí en la Vía Láctea. Estamos en una estrella cercana. Hagamos un viaje como saliendo del sistema solar. Empecemos. Entonces uno diría, vea, yo vivo en el tercer planeta de un sistema que tiene 8 planetas principales y una estrella enana amarilla, que es el Sol, ¿cierto? Ajá. Además de eso, usted puede encontrar, ahorita vamos a ver un inventario de qué encontramos en el sistema solar. Uh-huh. Pero entonces, yo vivo en el tercer planeta, es un planeta rocoso, pequeño, alrededor de una estrella enana amarilla de la galaxia. Esa estrella se encuentra en una región de las afueras de una galaxia espiral que se llama la Vía Láctea. El Sol, a pesar de que mucho tiempo pensamos, primero que la Tierra era el centro del universo, ya lo sabemos que no, y después que el Sol era el centro del universo y ahora también lo sabemos que no. De hecho, solo somos una estrella enana amarilla en medio de una galaxia espiral gigante, porque hay que decirlo, eso sí, la Vía Láctea es una galaxia grande, pero ni siquiera estamos en el centro. Estamos en las afueras, en uno de los brazos secundarios de la Vía Láctea, que como les decía es una galaxia espiral, que tiene dos brazos principales, perdón, cuatro brazos principales y como unos siete u ocho brazos secundarios. O sea, si uno viera la Vía Láctea desde afuera, que no lo podemos hacer, sí, pero pues todos hemos visto imágenes de la Vía Láctea, ni siquiera en fotografías, todas estas son dibujos, porque obviamente nadie puede tomar una fotografía de la Vía Láctea desde afuera. Pero en la representación uno ve un remolino, eso es una galaxia espiral. El Sol estaría en un brazo secundario, y ni siquiera dentro del brazo, sino en las afueritas de un brazo secundario de la Vía Láctea, que se llama el brazo de Orión, justamente porque es la parte de la galaxia que se ve cuando observamos hacia la constelación de Orión. Entonces, Camila, si el extraterrestre le pregunta, bueno, usted simplemente le dice: vivo en el tercer planeta de una enana amarilla que se encuentra en las afueras del brazo de Orión. En la Vía Láctea. En la Vía Láctea, okay. Si estamos en otra galaxia, pero si él es un extraterrestre de la Vía Láctea y debe saber dónde está el brazo de Orión, pues uno confiaría, ¿cierto? Hacia el sí, otro lado, supongo. Hacia el otro lado del brazo de Orión se encuentra lo que llamamos el brazo de Sagitario, y ese es, digamos, la estructura que vemos observando hacia el centro de la galaxia. Estamos exactamente a 30.000 años luz de distancia del centro de la galaxia. Yo no sé si nuestros oyentes recuerdan que es un año luz. Camila, ¿recuerda que es un año luz? Sí. ¿Qué es un año luz? Recordémosle a nuestros oyentes. 3.000. Si es 3.000. No, espera. 300.500. No, 300. 600. Un año luz es como viajar, entiendo yo, es como viajar durante un año. A la velocidad de la luz. A la velocidad de la luz. Es esa distancia, es una medida de distancia. La velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, claro. O sea que durante un año es una distancia muy grande. Sí, estaba si uno lo pone bien, en números. 300.000 kilómetros por segundo. Eso. Durante un año. Durante un año. Entonces, imagínate cuánta distancia viajas en un año. A 300.000 kilómetros por segundo, les voy a decir cuánto. Se viaja 9.5 billones de kilómetros. O sea, millones de millones. 9.5 millones de millones de kilómetros. O sea, eso nos demora. ¿Cómo así? Eso nos demoraríamos. Esa es la distancia que recorreríamos. Viajando a la velocidad de la luz. Y demorándonos para llegar al centro de la galaxia. 30.000 veces eso. Yo me imagino que muchos hicieron lo mismo que hizo Camila. Claro, el universo es muy grande. De nuevo, nuestra galaxia es un lugar muy grande. Muy grande, y solo estamos hablando de nuestra galaxia. Y estamos hablando de una sola estrellita de nuestra galaxia. Entonces, Pablo, nos estás contando que nuestro Sol está en el brazo de Orión, uno de esos brazos que tiene esta enorme estructura, que es la galaxia, este enorme remolino de estrellas. Entonces, nuestra estrellita, el Sol, está allí. Pero, Pablo, yo le tengo una pregunta. Sí. Si la Tierra orbita alrededor del Sol. Del Sol, sí. ¿Sí? ¿Será que el Sol también orbita alrededor de la galaxia? Del centro sí, de la galaxia. Señor, todas las estrellas y todos los objetos que vemos en el disco galáctico, que hacen parte de los brazos de la galaxia, orbitan la galaxia. El Sol, junto con sus planetas, o sea, el Sol y Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y sus asteroides y sus cometas, que es lo que hace el sistema solar. Todo el sistema solar se mueve alrededor de la galaxia y completa una vuelta a la galaxia. ¿Cada cuánto? Cada 250 millones de años. 250 millones. En promedio, sí. Pueden ser entre 230 y 250 millones de años. Si hacemos las cuentas, piensen en esto. Nuestro sistema solar es un sistema con 4.600 millones de años. Uh-huh. Eso significa que en promedio... A ver, 40 vueltas. No, menos. 250 son 4, son 20. Menos, claro. Le hemos dado más o menos como 18. 18 vueltas completas. Le hemos dado. A la galaxia. El Sol y sus planetas se han movido alrededor de la galaxia desde que se formaron y hasta el momento hemos completado lo que serían 18 años galácticos. Pablo, ¿y aquel movimiento que realiza el sistema solar en la Vía Láctea tiene algunas repercusiones al planeta? Por ejemplo, ¿nosotros lo podemos sentir de alguna manera? Qué pregunta tan interesante. Es muy interesante lo que dices, Camila. Sí, pues mira, te voy a contar una historia. Justamente hay un experimento que están haciendo ahora los científicos para tratar de detectar partículas del medio galáctico justamente a través del movimiento del sistema solar por la galaxia. Y son unas partículas muy especiales, aquí me va a salir un poquito el tema, pero es tratando de detectar partículas de materia oscura, que es una cosa loquísima. ¿Recuerdan cuando hablábamos de lo que compone el universo? Claro. Sí. Ellos quieren detectar materia oscura midiendo el movimiento del sistema solar a través de la galaxia. Pero también se afecta de otra forma, Camila, y es que el Sol no siempre está, digamos, en la misma región de la galaxia. Como se está moviendo, el Sol entra y sale de los brazos de la galaxia. Entonces, a veces tenemos, digamos, a veces estamos en regiones donde hay más estrellas y a veces estamos en regiones donde hay menos estrellas, como ahora. Les tengo que dar una mala noticia en ese sentido. En la época que estamos, digamos, viviendo actualmente, el Sol, como les decía, ni siquiera está en medio de un brazo, está en las afueritas de un brazo. Eso significa que por la noche podemos ver 5.000, 6.000 estrellas a simple vista. Pero imagínense que estuviéramos metidos dentro del brazo de la galaxia con una densidad mayor. Podríamos ver hasta 100.000 estrellas a simple vista. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Estamos en Universo en Expansión, hablando en esta ocasión sobre nuestro hogar, el sistema solar, nuestro barrio, como nos contaba Pablo al principio del programa. Estamos hablando del barrio, de los vecinos, de dónde vivimos y dónde estamos ubicados en nuestra Vía Láctea. Bueno, pero entonces decíamos que a mí me mandaron en la misión. Sí. Y llego yo a aquel planeta fuera lejano de este lugar. Me van a preguntar, ¿de dónde vienes tú, Camila? Y yo voy a contestar. Vengo de un planeta que se encuentra, es el tercero después de una estrella amarilla. Enana amarilla. Ajá. Tiene 8 planetas y yo vivo en el tercer planeta. Muy bien. Eso. ¿Y dónde está la estrella, Camilo? ¿Y dónde está esa estrella? La estrella está en un brazo de la Vía Láctea que se llama Orión. Sin embargo, no está en todo el centro del brazo, sino que actualmente se encuentra casi en las afueras. Como en las afueritas del brazo, exactamente. Muy buenas coordenadas. Es que, de hecho, miren, yo les decía antes del corte que normalmente en la noche, obviamente en Medellín no, en las ciudades contaminadas lumínicamente no se pueden ver muchas estrellas, pero si uno se va al campo, lejos de la ciudad, puede ver hasta 5.000 estrellas a simple vista. Todas esas estrellas que vemos a simple vista están en nuestra cuadra, o sea, están aquí cerquita al Sol. Es decir, como decía Camila, hacen parte del brazo de Orión. Están aquí pegaditas. Están en las afueras del brazo de Orión. O sea, son nuestras vecinitas. Sí, son nuestros vecinos. Bueno, ¿y por qué no vemos más? Pues porque las otras están muy lejos y las vemos, sí, las vemos como un reguero de leche en el cielo que conforma los brazos principales de la Vía Láctea. Pero esas son las de los otros brazos, o sea, ese reguero de leche son las de los otros brazos. Y también el brazo de Orión está ahí incluido porque a medida que nos alejamos, digámoslo así, se va perdiendo la perspectiva de las estrellas que vemos y vamos a ver es el conjunto de la luz que generan todas las estrellas de la galaxia. Pero cuando yo cojo un telescopio y empiezo a mirar las estrellas y de pronto veo más y más estrellas, todas esas estrellas hacen parte del brazo de Orión. Exactamente. No hacen parte de otro brazo de la galaxia. No, con el telescopio, cualquier telescopio que utilicemos. Desde la Tierra. Desde la Tierra no vamos a ver, por ejemplo, estrellas del centro de la galaxia. No. Es decir, que no tenemos conocimiento de las estrellas que hay en el brazo de Sagitario. Sí, pero a través de otros métodos. Telescopios espaciales, por ejemplo. Es decir, a simple vista no. No, a simple vista no podemos ver sino las que están aquí en el barrio. Es como, exacto, tú sales de tu casa y tú puedes ver la casa del vecino, las puertas, las ventanas de las casas de los vecinos, y a medida que miras más lejos, tú ya no distingues las puertas o las ventanas, simplemente ves un montón de techos. Sí. Y cuando tú miras mucho más lejos, sencillamente ves un montón, una manchita de color ladrillo o algo así. Eso es lo que sucede en nuestra galaxia también. Nosotros, las estrellas que vemos, son las estrellas cercanas a nosotros, como decíamos, que se encuentran en la cuadra, en esa región de las afueras del brazo de Orión. Perdón, Pablo. ¿Hemos llegado más afuera del brazo de Orión? ¿Cómo? ¿Con naves espaciales? Sí. No, nunca. No hemos salido, del sistema solar. Las naves que hemos enviado más lejos se llaman las naves Viajero, las Voyager 1 y 2, que fueron lanzadas en los años 70 y apenas están recorriendo una región de nuestro sistema solar que se llama el cinturón de Kuiper, que está más allá de la órbita de Neptuno, pero les faltan miles de años siquiera para alcanzar la estrella más cercana. La estrella más cercana a nosotros, ustedes recuerdan, es un sistema estelar que se llama Alfa del Centauro, que son tres estrellitas. Esas tres están apenas a 4 años luz. Yo les decía que las que vemos a simple vista probablemente están en una burbuja de unos 1000 años luz. Qué bonito. Hay una historia de Silvio Rodríguez en una canción que se llama Casiopea. Es una historia bien bonita que relata un viaje interestelar. Bueno, Pablo, yo hace rato quería preguntarte algo. Yo no sé si ustedes recuerden, Camila, no sé si te acordés, por allá en 2012, antes del 2012, que se venía el asunto cuando del fin del mundo, mundo. Sí. Porque nos íbamos a alinear, nuestro sistema solar se iba a alinear con el centro de la galaxia y nos iba a llegar una radiación que iba a acabar el mundo o a cambiar algo en este plano, como lo decían los seguidores de este movimiento neomaya. ¿Eso qué tan cierto puede ser que nuestro sistema solar se alinee con el centro de la galaxia? Pues Andrés, la mejor prueba de que el mundo no se va a acabar cuando nosotros lo decidamos, ni cuando lo decidan los mayas, ni ninguno de los pronosticadores famosos que tenemos, es que seguimos aquí haciendo programas de astronomía y el 21 de diciembre del 2012 no sucedió absolutamente nada. Pero se puede alinear el sistema solar. Exactamente. Con el centro de la galaxia. Vamos a hablar. El sistema solar no se puede alinear con el centro de la galaxia, sencillamente porque el plano del sistema solar, o sea, el plano de las órbitas de los planetas, está desviado unos 62 grados con respecto al plano de la galaxia. Como estamos torcidos. Estamos torcidos, o sea, el Sol y los planetas no están exactamente paralelos al plano de la galaxia, sino que están desviados 62 grados. Es decir, es como si tuviéramos en una mesa de la casa, fuera el plano de nuestra galaxia, una mesa redonda, digámoslo, y uno de nuestros platos fuera el plano del sistema solar y el plato estuviera paradito, un poquito torcido, atravesando la mesa por encima y por debajo del plano de la galaxia. Pues de alguna manera podemos decir que entonces está en una inclinación respecto al plano de la galaxia. Estamos inclinados con respecto al plano de la galaxia 62 grados. Eso significa que no hay manera de que todos los planetas, porque además cada planeta tiene su propia inclinación de su órbita, el Sol y el centro de la galaxia se alineen. Eso solo sucedió en la cabeza de estos personajes que estuvieron promocionando el fin del mundo en 2012. Pero sencillamente el sistema solar como un todo no se puede alinear con el centro de la galaxia. Es físicamente imposible. Además hay otra característica que lo hace imposible de alinear, y es el hecho de que el sistema solar no avanza en el mismo plano dentro de la galaxia. No recorre por encima de la mesa. Exacto, no es que esté siempre por encima de la mesa. Resulta que el Sol y los planetas, inclinados 62 grados, a veces están por encima del plano de la galaxia, y a veces están por debajo del plano de la galaxia, en unos ciclos que han reconocido los astrónomos que son de unos 30 millones de años, más o menos. O sea, hace unos 30 millones de años el Sol estaba por encima del plano de la galaxia. La visión de la galaxia debe ser una cosa increíble cuando estamos por encima, porque ahí sí podríamos ver los brazos. Y en este instante, de nuevo, estamos haciendo astronomía justo en un momento aburridor del viaje del Sol. En este momento estamos en medio del plano de la galaxia. Y por eso las fotos que tomamos de la galaxia se ven es como lo diríamos. Es una línea. Como al horizonte. Una línea como con manchas oscuras. Exacto, es un horizonte porque estamos dentro de la galaxia. Pero si esperamos unos 30 millones de años, esto es una cuestión un poco lenta, si esperamos 30 millones de años vamos a estar por debajo del plano de la galaxia y entonces veríamos a la galaxia en el hemisferio norte. Bueno, esperemos y comparemos. Eso sería una cosa increíble. Entonces, hay muchos factores que no permitirían que el Sol y sus planetas estuvieran alineados con el centro de la galaxia. Primero, no estamos cerca del centro. Segundo, estamos inclinados. Tercero, el Sol y sus planetas suben y bajan, digamos, como haciendo olitas, entrando y saliendo del plano de la galaxia. Así que esta idea de alineación con el centro de la galaxia es absurda. Y hay algo muy bonito, Pablo. Yo tuve la oportunidad de ir al desierto de la Tatacoa hace un par de años y por primera vez observé un fenómeno que es muy difícil de ver en las ciudades, que se llama la luz de Sagitario. La luz zodiacal. Luz zodiacal, mejor. Exactamente. Hemos hablado en otras ocasiones de esa mancha blanca grande que atraviesa el cielo estrellado, que ya, como lo venimos conversando, pues sabemos que es, digamos, la luz de o la luz que viene de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Todas las estrellas de la galaxia. Pero hay otra luz. Hay una luz que forma como una V pues, con nuestra galaxia y esa luz zodiacal. Exacto, y se llama la luz zodiacal, Andrés, hay que aclarar esto porque además es muy importante. Se llama la luz zodiacal porque justamente está en el mismo plano del plano del sistema solar, de la eclíptica. Y entonces, para los astrónomos aficionados, saben que la eclíptica es, digamos, el camino aparente que sigue el Sol, que es equivalente a la órbita de la Tierra, que es el plano de referencia del sistema solar. Esa luz zodiacal sencillamente es el polvo que hay en el plano del sistema solar iluminado por el Sol. Entonces, los atardeceres, justo después de que se pone el Sol, justo en el plano del sistema solar se ve una luz blancuzca que es diferente a la Vía Láctea, exacto, que es justamente la luz zodiacal, y se ve claramente que tiene una inclinación de 62 grados con respecto a la Vía Láctea. O sea, esa inclinación del sistema solar se puede ver en el desierto, como lo decía Andrés, en un lugar donde, muy oscuro. Donde haya un buen cielo y que uno pueda ver exactamente la luz zodiacal. Un poco enredado eso de la luz zodiacal. ¿Por qué te enredaste? No sé, porque, a ver, no es un brazo de la Vía Láctea. No. No. Es polvo. Es polvo, pero no. De nuestro sistema solar. En nuestro sistema solar, exactamente. Ok, es como basurita. Exacto. Sí. Ah, ok, yo pensé que eran estrellas. No. Es los asteroides, sobre todo en el cinturón de asteroides. En el choque. Se golpean de vez en cuando, eso sucede como cada 10 millones de años, en promedio, se golpean y entonces botan material, y ese material que queda ahí orbitando el Sol también, pues es iluminado por el Sol. Y se refleja como si fuera un camino la de luz, leche. Pero no, este no es el camino de leche. El camino de leche es la Vía Láctea, exacto, pero se refleja como... Lo interesante de eso, Cami, es que ahí tenemos una línea que nos da idea de la inclinación de nuestro sistema solar, que es esa luz zodiacal. Y otra línea que nos da idea de la inclinación de la Vía Láctea, que es precisamente el camino de la leche. Entonces vemos cómo el uno está inclinado respecto al otro. Sabemos cuál es la posición de nuestro sistema solar respecto a la posición de la galaxia. Exactamente, esa es la idea. Okay. Bueno, entonces, a ver, Camila, volvamos a este asunto de... Volvamos. De su entrevista con los extraterrestres. Estoy de nuevo en la misión. Imagínense entonces que los extraterrestres le preguntan, bueno, listo, usted ya nos ubicó, usted vive alrededor de una enana amarilla en un tercer planeta que sí, se encuentra en el suroriente de la Vía Láctea. Sí. ¿Y qué hay en su casa o qué hay en su barrio? ¿Qué podemos encontrar en el sistema solar? ¿Qué hay en el sistema solar? Bueno, Hay una estrella, que es el Sol, que es una enana amarilla. Perfecto. Ok. Hay 8 planetas. Muy bien. 8 planetas. Yo veo en el tercero, que es el rocoso. Sí. Es la... ¿cómo es? La tercera roca. La tercera roca alrededor del Sol. Sí, a la izquierda. pero no es el único rocoso. ¿Cuántos rocosos hay? No sé, 4. 4 de los 8, entonces tú tienes que seguir contándole a los extraterrestres. Ok, entonces los otros 4 son gigantes gaseosos. Exacto. Y también hay otro tipo de gigantes. Gigantes helados. Exacto. ¿Cómo sabes? Camila sabe mucho. Sí, precisamente hay 2 de esos gigantes helados que son los últimos del sistema solar, que son Urano y Neptuno, que son gigantes bastante helados. Incluso allí son muy parecidos, sí, son muy parecidos. Y se cree que hay un tipo de hielo bastante raro, que luego hablaremos de eso. Bueno, entonces, a ver, sigamos haciendo el inventario. Primero, tenemos una estrella enana amarilla. Estrella enana amarilla. 8 planetas principales. 8 planetas, 4 rocosos y 4 gigantes. Listo. ¿Qué más hay en su casa, Camila? ¿Te acuerdas de Plutón? Sí. Que ya no es planeta. Ah, bueno, ahí sí ya me corchaste. ¿Sabes lo que es Plutón? No. Bueno, Plutón entra dentro de una categoría nueva que son los planetas enanos. Exactamente. Pero sigue siendo planeta. Es otro tipo de planeta. Ya no es un planeta principal, sino un planeta enano, porque es un cuerpo muy pequeño. Pero, Pablo, ¿qué otros planetas enanos hay? Además de Plutón, en nuestro sistema solar está Ceres, que Ceres fue un asteroide hasta el momento en que se clasificó esta nueva categoría de planetas. Ceres se encuentra en el cinturón principal de asteroides. O sea, entre Marte y Júpiter. Exacto, pero tiene el tamaño de un planeta enano. Están otros objetos que se han encontrado más allá de la órbita de Neptuno, que se llaman Makemake. Sí. Y para que tengamos una idea, Makemake es un dios de la isla de Pascua, de los Rapa Nui, ¿se acuerdan de esto? Está Eris, que es la diosa de la discordia y que fue, digamos, vamos a contar la historia de Eris porque es fundamental. Eris fue la que determinó, digámoslo así, que Plutón dejara de ser un planeta principal. Por eso se le llama la diosa de la discordia, porque cuando descubrieron a Eris y se dieron cuenta de que era más grande que Plutón, pues se armó el despelote. Porque, ¿cómo así? Plutón es planeta y Eris no es planeta. Entonces, si eres planeta, entonces eres, ¿por qué no? Bueno, se pusieron a pelear. Y está Haumea. Haumea es la diosa de la fertilidad de los aborígenes de Hawái. Y todos estos, que hasta el momento son 5, conforman el grupo de planetas enanos. Donde Plutón no es el más grande. Plutón es el segundo. El segundo. Después está Ceres y luego Makemake y Haumea. Luego, ¿qué otra cosa podemos encontrar en nuestro sistema solar? La luna. Claro. Y no solo la luna, las lunas. Porque hay montones de lunas en nuestro sistema solar. Tú sabes, no sé si, esto todavía no lo hemos discutido, pero ¿qué planetas del sistema solar tienen lunas? Marte tiene 2 asteroides que atrapó, que ahora son sus lunas. Marte tiene un par de lunitas atrapadas. Bueno, la Tierra, lógicamente. La Tierra tiene una luna que se llama Selene. Se llama Selene, ok. Sí. Y los gigantes gaseosos. Y los gigantes helados también. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno tienen lunas. Pero además, Plutón tiene luna. Luna no, lunas. Plutón tiene 5 lunas. 5 lunas que acaban de descubrir también, ¿no? Se descubrió Caronte en los años 70, pero las otras 4 son muy nuevas. Eris tiene luna. Haumea tiene 2 lunas. O sea, si hacemos la cuenta, hay más de 180 lunas en el sistema solar. ¡Qué montón! Y bueno, para que terminemos el inventario, Camila, para nuestros extraterrestres, además de planetas enanos, lunas, el sistema solar posee asteroides, posee cometas y posee unos objetos que se han encontrado más allá de Neptuno, que es lo que conocemos como los objetos transneptunianos, de los cuales se conocen cientos de ellos. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. un diálogo sobre el cosmos y su evolución, a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Seguimos en Universo en Expansión. Antes del corte hacíamos un inventario del sistema solar, debido a que por cosas de la vida y suposiciones, es mejor aclarar, fui escogida para una misión y tengo que explicarle a unos extraterrestres dónde estoy ubicada, ¿verdad? ¿Dónde es mi casa y cuál es el barrio en que vivo y mi cuadra? Tu barrio estelar. Mi barrio estelar, ajá. Bueno, y en una de esas decíamos que yo, bueno, y tanto ustedes oyentes y mis compañeros también, estamos en la tercera roca del sol. Claro, okay, del somos sol. La tercera roca del sol. Bueno, pero yo quisiera preguntar sobre eso, Pablo. ¿Somos el más pequeño de...? A ver, si la roca más grande del sistema solar es la Tierra. Sí, estoy correcta. Estás en lo correcto. ¿Cuál es la más pequeña? Esa es una muy buena pregunta, Camila. Muy difícil. Y posiblemente ni los extraterrestres vayan a poder saberlo nunca. Miren esto. Ahora hacíamos, ¿se acuerdan que hacíamos un ejercicio de las escalas? Sí, con los balones. El objeto más grande del sistema solar es el Sol, por supuesto. El Sol, y ojo a esta cifra, el Sol ocupa el 99.99% de la masa del sistema solar. Es decir, el resto somos una basurita de nada. Pon atención, la mitad del resto, más de la mitad del resto, es Júpiter. Júpiter solo tiene una milésima de la masa del sistema solar. Y lo que queda, que son los ceritos por allá a la derecha, las décimas, las diez milésimas de masa del sistema solar, se tienen que repartir entre Saturno, Urano, Neptuno y los planetas rocosos y todas las lunas y todos los asteroides y todos los cometas. O sea, en realidad este sistema solar es el Sol, Júpiter y basura. Y un polvito, lo que queda. Wow. A pesar de eso, Camila, eso no nos deja muy bien ubicados a cada uno de nosotros. Eso nos hace sentir humildes, eso nos tiene que hacer ver cuál es en realidad nuestro lugar en el universo. Sí. A pesar de que este planeta es tan maravilloso, es tan bello y es tan grande para nosotros, no ocupa ni una diez milésima parte en masa del sistema solar. Y eso, que somos la roca más grande, porque después de la Tierra pues están Venus, está Marte, incluso hay lunas que son más grandes que Mercurio, como Ganímedes o Titán, Ganímedes en Júpiter, Titán en Saturno. Y a partir de ahí pues tenemos a Mercurio, a Calisto en Júpiter, a la Luna, nuestra Luna, a Selene, y lunas en Júpiter como Europa o en Neptuno como Tritón. Y a partir de ahí empiezan a aparecer los enanos, Plutón y otras lunas del sistema solar. Entonces, si sumamos todas esas rocas, todas, probablemente hagamos otra Tierra, pero no alcanza para más. O sea, la masa de la Tierra y el tamaño de la Tierra, a pesar de ser tan grande, es algo de lo que no tenemos que sentirnos muy orgullosos en comparación con el resto del sistema solar. Este sistema solar está gobernado por el Sol y por Júpiter. El resto del sistema solar apenas si alcanza para lo que somos. Pero como lo decía Andrés ahorita, somos los escombros que no recogió ni el Sol en su formación, ni Júpiter en su formación también. Es que es increíble pensar en esa comparación de masas. Piensen en eso. Solamente Júpiter es dos veces más masivo que el resto de objetos del sistema solar juntos, excepto el Sol. Entonces, somos una mota de polvo. Entonces, a la pregunta de Camila de cuál es la roca más pequeña del sistema solar, pues es imposible decirlo porque todavía estamos descubriendo lunas en los gigantes gaseosos, todavía estamos descubriendo rocas. Y descubrimos rocas cada vez más pequeñas. Yo les voy a decir, les voy a dar estadísticas como esta. En el cinturón principal de asteroides pueden haber más de 30 millones de asteroides de menos de un kilómetro de diámetro. O sea, rocas de menos de un kilómetro de diámetro serían, piensen en la piedra del Peñol. Sí. Ojo, la piedra del Peñol no es un asteroide, eso hay que aclararlo inmediatamente, porque hay muchos mitos urbanos alrededor de la naturaleza de la piedra del Peñol, pero estoy hablando del tamaño. Piensen en rocas del tamaño de la piedra del Peñol. Solamente en el cinturón principal de asteroides pueden haber más de 30 millones de piedras del Peñol. ¡Qué susto! Y hay muchas más pequeñas. ¿Te imaginas que puedan, muchas más grandes, se puedan, no sé, cambiar de dirección y venir contra la Tierra? Muchas de ellas tienen trayectorias que las hacen pasar cerca de la órbita de la Tierra e incluso atravesar la órbita de la Tierra, que se llaman objetos cercanos a la Tierra. Esas son las famosas NEAs. NEAs o NEOs, okay. También. Near, ¿sí? Earth, near, near Earth, Earth Objects, o sea, objetos cercanos asteroids. A la Tierra. Asteroides o NEAs también. Sí. Estos objetos son peligrosos realmente. Y son peligrosos porque de vez en cuando se atraviesan en el camino de la Tierra y de vez en cuando nos golpean. La pregunta no es si nos van a golpear, sino cuándo nos van a golpear. Y acaban, por ejemplo, de calcular la probabilidad de que uno de estos NEAs, que tiene como unos 300 metros de diámetro, no, incluso creo que es de un kilómetro de diámetro, si lo recuerdo bien, no tiene nombre, apenas tiene un número, es 1950 DA. Si ustedes buscan la información sobre 1950 DA, es un asteroide que fue descubierto en el año 1950 y que ahora los científicos, los astrónomos han calculado su órbita y va a pasar muy cerca de la Tierra, para que no se asusten porque no es pronto, en el año 2281. En el año 2000... Nos podría impactar. Pero hay una probabilidad entre 300 de que impacte con la Tierra. Pablo, pensé que me ibas a decir la próxima semana, el próximo mes. Pero eso es lo maravilloso de la astronomía, nos permite descubrir estos objetos y calcular qué puede pasar en un futuro. Pablo, yo quería, volviendo a las lunas, preguntarte, bueno, si no sabemos el tamaño de la roca más pequeña, pero sabemos cuál es, por ejemplo, la luna más grande del sistema solar. ¿No será la luna de la Tierra? No, Selene es una de las lunas más grandes con respecto a su planeta, pero no es necesariamente la más grande. La luna más grande del sistema solar se llama Ganímedes, y Ganímedes está en órbita alrededor de Júpiter. Ganímedes es más grande que Mercurio. Es una luna gigantesca, compuesta fundamentalmente de roca y de hielo. Y hay otra, digamos que es la segunda más grande, que se llama Titán. Titán es la luna más grande de Saturno, que también es más grande que Mercurio. Son objetos gigantescos. Y la más pequeña hasta ahora, pues probablemente sea alguna de las últimas lunas descubiertas de Urano o de Neptuno, que apenas si fueron observadas por las naves Voyager cuando llegaron. Miren, para que volvamos a pensar en la escala. ¿Recuerdan que estábamos hablando de que la tarea siempre está mal hecha? La de los tamaños y... Y recuerdan que pusimos, imagínense esto, pusimos un sol que era del tamaño de una piscina inflable o de estas pelotas gigantes inflables, y a esa escala la Tierra era del tamaño de una ping-pong. Canica. La canica era Mercurio. Ah, sí, ping-pong, okay. Disculpa. Ahora, para que nuestros oyentes, vamos a ver si nuestros oyentes tienen una imaginación bien grande y son capaces de abstraerse de la manera en que yo les voy a explicar esta siguiente escala. Vamos a hablar ahora de las escalas de distancia. ¿A qué distancia estarían los planetas en realidad si yo hiciera un sistema solar a escala? O sea, a la escala real. Pero vamos a bajar de escala, porque ni siquiera esta escala de tamaños que hicimos ahorita nos sirve. Vamos a ponerlo más pequeño aún, digamos como para que pudiera caber en el cuaderno de la tarea. Ojo a la escala que vamos a hacer. Imagínense que el Sol es del tamaño de una pelota de tenis. Es más, es amarillita y todo, perfecta, ¿cierto? Estas pelotas de tenis amarillitas, ese es el Sol. Eso significa que el Sol tiene unos 14 centímetros de diámetro. Sí. El Sol en realidad ojo, para los que les gustan las matemáticas, el Sol en realidad tiene 1.400.000 kilómetros de diámetro. Pero ese 1.400.000 kilómetros lo vamos a convertir en 14 centímetros. O sea, una pelota de tenis. Ya no vamos a hablar del tamaño de los planetas porque son muchísimo más pequeños de lo que ustedes podrían pensar. Porque recuerden, cuando el Sol era el tamaño de una pelota inflable gigante, la Tierra era el tamaño de una pelota de ping-pong. Pero ahora el Sol es del tamaño de una pelota de tenis, o sea que la Tierra es del tamaño de una semilla de naranja, no sé, una frutica. No, creo que antes es más pequeña. Y Mercurio debe ser del tamaño de una semilla de uva y, bueno, ya se nos pierde. A ese tamaño, Júpiter es una canica. Pero miren a qué distancia estarían. Resulta que las distancias en el sistema solar y en general en el universo son tan grandes que vivimos fundamentalmente en un universo vacío. Si el Sol fuera del tamaño de una pelota de tenis, Mercurio, que sería una fruta de una uva, estaría a 4 metros de distancia. 4 metros. 4 metros de distancia. Venus, que sería también una semilla de alguna fruta, estaría a 7 metros. No. Y la Tierra estaría a unos 10 metros de distancia. Es decir, una unidad astronómica en esa escala serían 10 metros de distancia. Más o menos, exactamente, estamos haciendo la escala. A esa escala, Marte estaría a 16 metros. Entonces, miren cómo nos vamos alejando del Sol, pero además son fruticas. El Sol es del tamaño de una pelota de tenis, y los planetas rocosos que están más cerquita son fruticas. Una a 4 metros, la otra a 7, la otra a 10, que es la Tierra, y Marte estaría a 16 metros. Y ustedes dirán, ah, bueno, no, pero pues eso todavía nos cabe en el patio de la casa, ¿cierto? Ajá. 16 metros, aunque hay muchos patios que son más chiquitos. Pero piensen en esto, Marte ya estaría a 16 metros. ¿Dónde estaría Júpiter, Camila? No sé, pues Marte estaba a 16. Sí. Y la Tierra a 10. A 10. Júpiter estaría a 20. No. Qué pena. 30. Todavía. Mucho más lejos. Más lejos. Aquí, 40. Aquí ya no podemos, aquí de nuevo ya no podemos hacer la tarea. Si el Sol fuera del tamaño de una pelota de tenis, Júpiter, que sería el tamaño de una pelota de ping-pong, estaría a 50 metros de distancia. Lejísimos. A 50 metros. A 10. Eso significa 5 veces la distancia de la Tierra. De la Tierra. Eso significa la mitad de una cancha de fútbol. O sea, piensa en esto. El Sol es una pelota de tenis en el centro del estadio de Atanasio Girardot. Sí. Y Júpiter estaría en donde se tira, en donde hacen el tiro de esquina. Ahí está Júpiter. Pero vamos más lejos. ¿Dónde estaría Saturno? Saturno estaría a 100 metros de distancia. O sea que ya estaría en el parqueadero del Atanasio Girardot. ¿Cuánto hay de arquería en una cancha? Hay unos 100 metros, pero como pusimos al Sol en el centro de la cancha, está bien. Entonces ya Saturno se sale del estadio. Se salió. Estamos a 100 metros, ¿cierto? Sí. Y siguen siendo pelotas chiquitas. O sea, Saturno es una pelota de tenis. El Sol es una pelota de tenis y Saturno es una pelotica de ping-pong a 100 metros de distancia. Luego sigue Urano. No, con razón, está congelado. Urano estaría a 200 metros de distancia. Tienes toda la razón, Camila. 200 metros de distancia estaría Urano. Eso significa que ya ni siquiera estamos en el estadio. Ya nos fuimos a dos estadios de distancia. Y Neptuno, pongan atención, estaría a 400 metros de distancia. Eso es casi medio kilómetro. Eso es, para que nos hagamos una idea de cuál es en realidad la escala del sistema solar. Pero eso no es nada. Y esto es lo más increíble de todos. Ya nos fuimos hasta Neptuno, ¿cierto? Y ya dijimos que Neptuno estaría a medio kilómetro. Sí. Si el Sol fuera del tamaño de una pelota de tenis. ¿Saben dónde estaría la estrella más cercana de nuestra galaxia al sistema solar a esa escala? ¿Dónde estaría? Muy, muy difícil. Pues, si estamos en Medellín, podría que estar en, tal vez en La Guajira. Camila, ¿qué piensa? No sé, ni idea tengo. Si el Sol, de nuevo para que nuestros oyentes se sorprendan, si el Sol fuera del tamaño de una pelota de tenis, Neptuno estaría a medio kilómetro y Alfa del Centauro, que es la estrella más cercana a nuestra galaxia, estaría en la ciudad de Nueva York. ¡Wow! Pero qué dificultad entonces para los ingenieros astronáuticos mandar misiones a otro, pues incluso dentro de nuestro sistema solar, a otro planeta, a estas escalas de tamaño y distancia, Pablo. Es increíble porque después de uno entender esto, se da cuenta de el verdadero tamaño y la verdadera escala del universo en el que vivimos. Vivimos en un pequeño rincón de un sistema planetario que no es ni el más importante, ni el que está en el centro de nada, pero aún así somos la única materia del universo que es capaz de hacerse preguntas acerca de su propia existencia y que es capaz de medir el lugar en donde vive, nuestra casa, que es nuestro sistema solar.